Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...8:26 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, pedimos una disculpa por las fallas técnicas que hemos tenido. El programa comenzará ahora, a pesar de que ya se dijo todos los resultados del fútbol. Vamos a repetirlos ya que teníamos una pequeña falla y no nos escuchamos al aire. Entonces pues vamos a repetir entonces lo que estaba diciendo de la Liga MX, donde ya se jugó la final de la apertura. Y en la final estaba el América y Monterrey. Los dos pues curiosamente llegaron de del grupo de 8, la parte baja de este grupo. Y los dos, obviamente, como en México sucede una y otra vez, los que alcanzan son los que ganan. Y en este caso el Monterrey, que era el número 7, alcanzó. Y alcanzó a rescatar el resultado también en el partido de vuelta. Bueno, en el partido de ida en Monterrey quedaron 2-1 a favor de la pandilla del Monterrey, en el estadio de los Rayados allá en Monterrey, en el día 26 de diciembre. El día 29 de diciembre en el Azteca, en el partido de vuelta, el América le ganó 2-1 a la pandilla y se fueron a tiempo extra. Quedaron 3-3 en el global y entonces, para desempatar, se fueron a tiempo extra. Nadie anotó, se fueron a penales y ahí el Monterrey le ganó al América 4-2 en unos penales que, bueno, vieron a unos porteros impresionantes, buenos tiros y otros que definitivamente ni siquiera atinaron al arco. Y con esto el Monterrey es el campeón de México. El Monterrey acaba de regresar de una vuelta por el club, el Mundial de Clubs allá en Arabia. Y bueno, perdió en los últimos segundos con el Liverpool. Iban empatados, hubieran ido a tiempo extra y tal vez a penales, pero bueno, no se les hizo. Y tal vez lo que fue una compensación fue el haber ganado el apertura de la Liga MX. Felicidades a los Rayados. Y de ahí vamos a pasar a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, donde ya se jugó la jornada número 19, comenzó el viernes pasado con el partido Real Valladolid contra Leganés 2-2, el Sevilla y el Athletic Club 1-1. Pues los partidos del sábado: Valencia le ganó 1-0 al Eibar, Real Madrid 3-0 al Getafe, Atlético de Madrid le gana 2-1 al Levante, el Español y el Barcelona empataron 2-2. El domingo el Granada le ganó 1-0 al Mallorca, Villarreal le gana 2-1 al Real Sociedad, Alavés y Real Betis empataron 1-1 y el Celta de Vigo empató 1-1 con el Osasuna. La tabla se ve de la siguiente forma: en España, Barcelona está en primer lugar con 40, Real Madrid tiene 40. La diferencia es el Barcelona anotó más 26 y el Real Madrid tiene más 24. En tercer lugar está el Atlético de Madrid con 35, Sevilla tiene 35, Real Sociedad tiene 31, Valencia 31 y fuera de puestos de competencia europea hasta ahorita está Getafe con 30 puntos en séptimo. El Athletic Club tiene 29, Villarreal 28, Granada 27, Levante 26, el Osasuna 24, Real Betis 24, Real Valladolid 21, Alavés 20, Eibar 19 y el Celta Vigo 15 puntos. En puestos de descenso está el Mallorca con 15, el Leganés con 14 y el Español con 11. Una mala temporada del Español hasta ahorita. En la jornada 20 comenzará el día 17 de este mes, un viernes, con el partido Leganés contra Getafe. Después el 18 tendremos Levante contra Alavés, Real Madrid contra Sevilla, Osasuna contra Real Valladolid, Eibar contra el Atlético de Madrid. El día 19 tendremos Mallorca contra Valencia, Real Betis contra la Real Sociedad, Villarreal contra el Español, Athletic Club contra el Celta Vigo y el Barcelona contra Granada. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en Alemania, digo en España. Ay, es que vamos a pasar a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y aquí están los resultados de la jornada 17, que comenzó el día 20 de diciembre con el partido Hoffenheim y Dortmund. Quedaron 2-1 a favor a Hoffenheim. El día 21, Schalke y Friburgo empataron 2-2. El Leipzig le gana 3-1 al Augsburgo. Bayer Leverkusen le gana 1-0 al Mainz. Colonia 1-0 al Werder Bremen. Bayern München le gana 2-0 al Wolfsburgo. Y el Hertha de Berlín empató 0-0 con Mönchengladbach. El día 22, el domingo, Düsseldorf le ganó 2-1 a Union Berlín y Paderborn 2-1 al Eintracht Frankfurt. Y la tabla se ve de la siguiente forma: en Alemania, Leipzig está en primer lugar con 37 puntos, Mönchengladbach tiene 35 en segundo, Bayern München tiene 33, Dortmund 30, Schalke tiene 30, Bayer Leverkusen 28. Fuera de puestos de competencia europea, hasta ahorita está el Hoffenheim con 27, Friburgo tiene 26, Wolfsburgo tiene 24, Augsburgo 23, Unión Berlín 20, Hertha de Berlín 19, Eintracht Frankfurt 18, Mainz 18, Colonia 17 puntos. En puestos de descenso está Düsseldorf con 15, Werder Bremen tiene 14 y el Paderborn tiene 12 puntos. La jornada 18 comenzará con el partido Schalke contra Mönchengladbach el día 17 este mes. El día 18, Augsburgo se enfrenta a Dortmund, Colonia contra Wolfsburgo, Düsseldorf contra Werder Bremen, Hoffenheim contra el Eintracht Frankfurt, Mainz contra Friburgo, Leipzig contra Union Berlin. Y el día 19, el domingo, Hertha de Berlín contra Bayern München y el Paderborn contra el Bayer Leverkusen. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de Alemania. Pasamos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 19 y todos los partidos son del 21 de diciembre. Estos son los resultados: está Genè le gana 1-0 a Gironda, James y Lyon empataron 1-1, PSG le gana 4-1 a Amiens, Niza le ganó 3-0 a Toulouse, el Angers le gana 2-1 a Nantes, Montpellier le ganó 4-0 a Brest, Mónaco le gana 5-1 a Lille, Marseille 3-1 a Nîmes, el Estrasburgo le gana 2-1 al Saint-Étienne y Metz y Dijon, o el Metz, empató 2-2 contra Dijon. La tabla se ve de la siguiente forma: PSG está primero con 45, Marseille tiene 38, está Genè 33, Lille 31, Nantes tiene 29, James 28, Mónaco 28, Angers 28, Montpellier 27, Niza 27, Estrasburgo tiene 27, Lyon 26, Gironda 26, Saint-Étienne tiene 25, Brest tiene 22, Dijon tiene 18, Metz 17, Amiens tiene 17, Nîmes tiene 12 y Toulouse en el fondo con 12. La jornada 20 comenzará este viernes con el partido Stagene contra Marseille. Seguirán los partidos del sábado: Gironda contra Lyon, Amiens contra Montpellier, Langers contra Niza, Metz contra el Strasburgo, Nîmes contra Reims, el Toulouse contra Brest. Los del día domingo serán Saint-Étienne contra Nantes, el Dijon contra Lille y el PSG contra el Mónaco. Eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. De ahí pasamos a Premier League, donde ya se jugó la jornada número 21 y casi todos los partidos son del Boxing Day, como le llaman allá al día primero. Y El día de primero, pues fue el miércoles pasado. Y estos son los resultados. Aston Villa le ganó 2-1 al Burnley. Brighton y Chelsea empataron 1-1. Watford le gana 2-1 a Wolves. El Southampton le gana 1-0 al Tottenham. El Leicester le ganó 3-0 al Newcastle. El West Ham le gana 4-0 al Bournemouth. Crystal Palace y Norwich empataron 1-1. Manchester City le gana 2-1 al Everton. El Arsenal le gana 2-0 al Manchester United. Y el día 2, el Liverpool le ganó 2-0 al Sheffield United. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. Liverpool tiene 58 puntos. El Leicester tiene 45, está en segundo. Manchester City tiene 44, Chelsea 36. Manchester United tiene 31, Tottenham tiene 30, Wolves 30. Sheffield United tiene 29, Crystal Palace 28, Arsenal 27, Everton 25, Southampton 25, Newcastle 25, Brighton tiene 24, Burnley 24, y en puestos, bueno, en peligro de descenso está el West Ham con 22, Aston Villa tiene 21, en puestos de descenso está el Bournemouth con 20, Watford 19, Norwich 14 puntos. Y la jornada 22 comenzará este viernes con el partido entre Sheffield United y West Ham. Después los partidos del sábado serán Crystal Palace contra Arsenal, Chelsea contra Burnley, Everton contra Brighton, el Leicester contra Southampton. El Manchester United se enfrentará al Norwich, Wolves contra Newcastle, el Tottenham contra el Liverpool. Y los del domingo serán Bournemouth contra Watford y el Aston Villa contra el Manchester City. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. De ahí pasamos a la Serie A, el calcio italiano en Italia. Y la jornada 18, que se jugó el día 5 y el día 6, el sábado y el domingo de este mes. La Lazio le ganó 2-1 al Brescia, Verona le gana 2-0 al Spal. Génova le gana 2-1 al Sassuolo, Torino le gana 2-0 a la Roma. Los partidos del domingo son Bolonia y Fiorentina empataron 1-1, Juventus le ganó 4-0 a Cagliari, Atlanta le gana 5-0 al Parma, Sampdoria y el Milan empataron 0-0, Udinese le gana 1-0 a Lecce y el Inter le ganó 3-1 al Napoli. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. El Inter está en primer lugar con 45, la Juve, la Vecchia Signora tiene 45, Lazio tiene 39, Roma 35, Atalanta tiene 34, Cagliari 29. Fuera de puestos de competencia hasta ahorita está el Parma con 25, Napoli tiene 24, Torino 24, Bolonia 23, Verona 22, AC Milan 22, Udinese tiene 21, Sassuolo 19, Fiorentina 18, Sampdoria 16, Lecce tiene 15 y en puestos de descenso está Brescia con 14, Génova con 14 y el Spal con 12 puntos. La jornada 19 se jugará el 11 y el... bueno, el 11, el 12 y el 13. Comenzará con los partidos del sábado entre Cagliari y el AC Milan, la Lazio contra el Napoli y el Inter contra el Atlanta. Los del domingo serán Udinese contra Sassuolo, Fiorentina contra Spal, Sampdoria contra Brescia, Torino contra Bolonia, Verona contra el Génova y la Roma contra la Vecchia Signora. El segundo lugar, que es la Juventus, contra el cuarto, que es la Roma. El día lunes por la noche el Parma se enfrenta a Lecce. Esto es todo por la Serie A, el calcio italiano. De ahí pues nos vamos a una pequeña pausa y te regresamos con más de la NFL, que ya tuvo sus playoffs. Ya tenemos a los primeros 4 eliminados y todos los 4 equipos eliminados le ganaron en algún momento a los vaqueros. Entonces es la maldición de Garrett que comienza a perseguir a los equipos que lo dejaron fuera de los del equipo de los Cowboys. Y es que es así, los Cowboys ya tienen un nuevo entrenador y dejaron ir a Garrett para hacerse de este entrenador. Entonces no le cambien, ahorita regresamos con más de la NFL y del mundo del deporte. Están escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit.

ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra en la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, me estoy muriendo por irla a buscar. Y me agarraste por tu cuenta las barrandas. 8:48 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y regresamos para hablar de la NFL. Y pues lo chistoso de haber faltado a un par de emisiones de este programa es que la NFL siguió jugando sus partidos. Siguió para comenzar, jugaron los partidos de la última semana de la campaña regular. Y estos son los resultados de ese día domingo. Bueno, fueron partidos que se jugaron, me parece, en dos días distintos. El sábado tuvo los días que no tenía conflicto con los otros partidos del domingo. Y estos son algunos de los resultados. Los Ravens ganaron su partido 28-10 a los Steelers. Con esto ellos quedaron con el mejor récord de la Americana, con un récord de 14-2 y el número 1 en los playoffs. En otro partido de ese sábado, los Jets le ganaron 13-6 a los Bills. Los Saints le ganaron 42-10 a los Panthers. Y bueno, ahí dejamos de contar. Después, los partidos del domingo, los Bengalíes le ganaron 33-23 a los Browns. Que bueno, ya tuvieron algo más que contar. Otra vez quedaron abajo de .5 en la temporada. La temporada pasada no tuvieron una temporada perdedora, pero tampoco la tuvieron de .5. O sea, no ganaron 8 partidos, empataron 1. Y por eso quedaron 7-8-1. Y ahora quedaron 6-10. Con todo el talento que contrataron, los Browns fueron la peor experiencia para los jugadores que se cambiaron a jugar allá. En otro partido que estamos viendo el domingo, los Cowboys ganaron su partido del domingo por la mañana 47-6 a los Redskins. Pero en este fue en la tarde. Otro partido de la tarde, los Packers le ganaron 23-20 a los Lions. Con esto los Packers quedan con un récord de 13-3 y con el segundo lugar de la Nacional. Entonces tenían un bye, obviamente, para no jugar en la ronda de comodines de que acaba de pasar este fin de semana. Los Titanes ganaron 35-14 a los Tejanos y con esto ellos se metían también directamente a la fiesta de los playoffs. ¿Quién lo diría que este partido pues significaba que los Titans iban a jugar contra pues los Patriots? Porque los Patriots iban a jugar contra los Delfines, iban a perder 27-24. O sea, bueno, 27 a los Delfines y los Patriots quedaron 24 puntos. En ese día realmente los Delfines tuvieron un pase que interceptaron a Tom Brady. Lo regresaron por 6 puntos. La defensiva anotó y esa fue la diferencia al final del partido. Los pitchers ya no se pudieron recuperar de eso y con esto ellos terminaron la temporada regular con 12-4 y por primera vez desde hace 10 años tendrían que jugar en la ronda de comodines de la Americana, ya que ellos siempre habían tenido su pase los últimos 10 años a la vuelta divisional de los playoffs, donde generalmente recibían ellos los dos partidos hacia su rumbo, hacia los supertazones que han jugado, que son bastante, son como 9 dentro de una... O sea, bueno, es increíble la cantidad de veces que han ido al supertazón. Y bueno, el punto que está tratando de hacer es que ahora se la verían más difícil, ya que los Delfines los derrotaron en este último partido. Otros resultados: los Bears le ganaron 21-19 a los Vikings. En otro partido, los Chiefs le ganaron 31-21 a los Chargers. Los Jaguares le ganaron 38-20 a los Colts. Y las Águilas ganaron su partido 34-17 a los Gigantes de Nueva York. En Nueva York, con ese partido, las Águilas se calificaban a los playoffs como el equipo ganador de la división este, por encima de los Cowboys. Aunque tenían el mismo récord divisional, las Águilas quedaron 9-7 y los Cowboys quedaron 8-8. En otro partido, los Falcons le ganaron 28-22 a los Buccaneers. Los Broncos le ganaron 16-15 a los Raiders. Y los Rams le ganaron 31-24 a los Cardinals. Con esto los Rams quedaron 9-7 dentro de una campaña que no estuvo tan buena para ellos, ya que quedaron fuera de los playoffs después de haber ido al Supertazón el año pasado. En otro partido que definía qué equipo tendría el mejor récord de la nacional y quién se quedaría con la división oeste, los 49ers ganaron en un partido de pulgadas, en que detuvieron a los Seahawks a pulgadas de anotar al final del partido. Ganaron su partido 26-21 y con esto los 49ers quedaron con el mejor récord de la nacional, 13-3, y tendrán todos los partidos, primero tendrán que ganar su partido en la ronda divisional y después podrán tener el partido de campeonato de la conferencia en su estadio si es que ganan ese partido. Lo cierto es que los Seahawks tuvieron la oportunidad de ganar ese partido que se jugó en Seattle y la desperdiciaron, pero estuvieron muy muy cerca realmente. Hubo gente que pensaron que habían anotado. Realmente estuvo muy muy complicado este partido, porque realmente cualquiera de los dos merecía haber ganado. Y bueno, eso fue el final de la temporada regular y con esto las tablas se quedan de esta forma. En la división, en la conferencia americana, en la división del este, los Patriotas quedaron en primer lugar con un récord de 12-4. Buffalo segundo con un récord de 10-6. Con esto estos dos equipos iban a pasar a los playoffs. Los Jets quedaron terceros 7-9 y Miami con un récord de 5-11 hasta el fondo. Después en el norte, los Ravens quedaron con un récord de 14-2, con el mejor récord de la americana. Pittsburgh quedó fuera de los playoffs con un récord de 8-8. Cleveland 6-10 y Cincinnati con el peor récord y el number one pick en el draft colegial, que se vendrá en abril. Ahí tendrán el número uno para seleccionar de cualquier universidad que ellos quieran. Tienen un récord de 2-14. En la división del sur, los Tejanos clasificaron a los playoffs con un récord de 10-6. Ganaron la división. Los Titans también con un récord de 9-7. Clasificaron. Indianapolis quedó con 7-9. Y Jacksonville quedó con un récord de 6-10. En el oeste, Kansas City también calificó a los playoffs en el número 2 de la americana. y con esto ellos iban a descansar durante la ronda de los comodines. En segundo lugar de esta división quedó Denver con récord de 7-9, Oakland 7-9 y los Chargers con 5-11. En la Nacional, las Águilas de Filadelfia quedan en primer lugar con un récord de 9-7, Dallas 8-8, los Gigantes 4-12 y los Redskins 3-13. En la División Norte, los Packers quedan en primer lugar con un récord de 13-3, ellos también pasan a los playoffs y obviamente ganan la división y no van a jugar en la ronda de comodines, o no jugaron más bien. Los Vikingos quedaron con un récord de 16, Chicago 8-8 no clasificó a los playoffs, Detroit 3-12-1. En la División Sur, los Santos de Nueva Orleans terminaron con un récord de 13-3, clasificaron a los playoffs en primer lugar de su división, pero tenían que jugar en la ronda de los comodines. Atlanta quedó 7-9, Tampa Bay 7-9 y Carolina quedó 5-11. En la División del Oeste, San Francisco quedó 13-3 en primer lugar, clasificó como primer lugar de la Nacional. Seattle también clasificó a los playoffs con un récord de 11-5. Los Rams no clasificaron con un récord de 9-7 y los Cardinals quedaron también fuera con récord 5-10-1. Y entonces, ¿cuáles son los resultados de la ronda de comodines? Uno se pregunta, ya que bueno, pues ya se jugaron esos partidos de la ronda de comodines. Los Tejanos le ganaron 22-19 a los Bills. Con esto ellos avanzan y suben su récord pues a 11-6. Mientras que los Bills quedaron 10-7 en el récord individual de cada equipo. En el otro partido de la Americana, que también se jugó el sábado, porque este de los Bills y los Tejanos fue el sábado en la mañana, los Patriots perdieron contra los Titanes. Los Titanes ganaron 20-13. Aquí también hubo una intercepción de Brady que fue regresada por 6 puntos. Y también aquí fue la diferencia en el partido. En otro partido más, los Vikingos el domingo le ganaron 26-20 de visita al Domo de Nueva Orleans, al Mercedes-Benz Dome en Nueva Orleans. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo no lo veía venir, pero así es, así fue como fue. Los Vikingos ganan 26-20. En otro partido más, los Seahawks el domingo por la noche le ganaron 17-9 a los Eagles. Y con esto los Seahawks pasan de esta ronda de comodines para ir a enfrentarse a más ni menos que a Green Bay en Green Bay el domingo por la noche a las 6:40 tiempo del este de Estados Unidos. Ahí tendrán ese partido. El otro partido de la Nacional será el sábado a las 4:30 tiempo del este. Jugará San Francisco contra Minnesota. Los partidos de la Americana, los dos son más temprano, uno el sábado y el otro el domingo. El del sábado será Baltimore contra Tennessee. Este será a las 8:15. Este es más tarde el sábado que el de San Francisco. Este es a las 8:15 tiempo del este de Estados Unidos. Comenzará el sábado el partido entre Baltimore y Tennessee. Y el domingo a las 3:05 de la tarde tendremos el partido entre Kansas City y Houston. Los Tejanos irán a visitar a Kansas City, igual que Tennessee irá a Baltimore y los Vikingos irán a San Francisco. Y estos son los partidos de la ronda divisional. Esperemos que tengan la oportunidad de verlos y que los disfruten. Las noticias que han pasado ahora que no ha habido partidos estos días, pues básicamente se supo que finalmente los Cowboys dejaban ir en libertad a Garrett. Y el lunes por la mañana ya tenían a un nuevo entrenador. Mike McCarthy, el ex entrenador de los Green Bay Packers, que fue entrenador para ese equipo por 13 temporadas, ahora está con los Cowboys. Y pues para los que se les hace a algunos una candidatura medio rara para un entrenador de los Cowboys, el dueño de los Cowboys piensa que es exactamente lo que él quería. Llenaba todas las cajas, como él decía, todas las opciones que tenían que tener los que estarían ahí jugando para ellos. Y bueno, estuvo interesante la temporada. En la temporada en que los cuatro quarterbacks con más yardas dentro de la NFL no clasificó ninguno o sus equipos a los playoffs. Y sin embargo, pues los equipos que más corrieron el balón son los cuatro equipos que todavía están en los playoffs. Entonces, bueno, pues ahí está un pequeño dato para que la próxima vez la gente que contrata a los corredores le ponga más atención a su corredor. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, están escuchando a Rabbit. Ahorita La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Nueve de la noche con 7 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, pues ya dejamos la NFL para irnos a la NBA, donde bueno, se está poniendo bueno la temporada. Se está poniendo buena la temporada, perdón. Aquí están los resultados del día de hoy de algunos de los partidos. Algunos se siguen jugando. De los que ya terminaron, los Spurs le ganaron 129-114 a los Boston Celtics. En un partido que se fue a tiempo extra, los Raptors de Toronto le ganan 112-110 a los Hornets de Charlotte. En otro partido, el Heat le gana 122-108 a Indiana. En otro partido más, el Orlando Magic le gana 123-89 a los Washington Wizards. Los Houston Rockets le ganan 122-115 a Atlanta Hawks. Los Nuggets ganan por un solo punto 107-106 a los Mavericks. En otro partido, los Pelicans le ganaron 123-108 a los Chicago Bulls. Los Jazz de Utah le ganaron 125-104. Se está jugando todavía, están en el cuarto, aunque ya nada más solo queda un minuto con 11 segundos para que se termine el partido y van ganando por más de 20 puntos. No, supongo que ya se puede decir que los Jazz puede ser que ya hayan ganado el partido. En otro partido que está en el segundo quarter, los Bucks van ganando 47-39 a los Golden State Warriors. En este queda 1.1 segundos para irse a la pausa de la mitad. Y bueno, estos son los partidos del día de hoy. Los partidos del día de ayer, los Lakers le ganaron 117-87 a los Knicks. El Thunder de Oklahoma le ganó 111-103 a los Brooklyn Nets. Los Blazers de Portland le ganaron 101-99 a los Toronto Raptors. Sacramento le ganó 114-103 a Phoenix. Los Pistons de Detroit le ganaron 115-113 a los Cavaliers de Cleveland. En otro partido más, los Grizzlies le ganaron 119-112 a Minnesota. Todo esto pasó el día martes. El día lunes, estos fueron los partidos. Los Pacers le ganaron 115-104 a los Charlotte Hornets. Orlando le gana 101-89 a los Nets. Los 76ers, Filadelfia le ganó 120-113 al Thunder de Oklahoma. En otro partido, los Wizards le ganaron 99-94 a los Celtics. Los Nuggets le ganaron 123-115 a los Hawks de Atlanta. Los Jazz le ganaron 128-126 a los Pelicans, que regresaron al final casi a empatar el partido y se tuvieron que ir a un rematch, o no sé cómo le pueden decir a la repetición automática que tienen los referees, de una jugada que sucedió al final del partido y que fue marcada como una jugada legal, y cuando lo volvieron a ver siguió siendo legal, por más que alegaron los Pelicans de Nueva Orleans que querían la oportunidad de empatar en tiros de castigo contra los Jazz. En otro partido, los Mavericks ganaron 118-110 a los Bulls. Los Spurs de San Antonio ganaron 126-104 a los Milwaukee Bucks. Y Sacramento le ganó 111-98 a los Golden State Warriors, que siguen bajos, tienen un récord de 9-29. Y bueno, pues están llenos de lastimaduras a sus jugadores. Entonces, vamos a las posiciones en la conferencia del este. En la división Atlántico, Los Celtics están en primer lugar con un récord de 25-10. Los Raptors tienen 25-13 en segundo. Filadelfia tiene un récord de 24-14. En el fondo están los Nets y los Knicks. En la división central, los Bucks de Milwaukee tienen un récord de 32-6. Indiana está segundo con un récord de 23-15. En el fondo están los Pistons, los Bulls y los Cavaliers. En la división sureste, el Heat está en primer lugar con un récord de 27-10. Orlando tiene un récord de 18-20. Charlotte, Washington y los Hawks están en el último lugar. Todos ellos están por debajo de la línea de .5. En la conferencia del oeste, los Denver Nuggets están en primer lugar con un récord de 26-11. Los Utah Jazz están en segundo con un récord de 24-12. Tienen un streak en sus últimos 10 partidos de 9-1. O sea que en sus últimos 10 partidos han ganado 9 y solo han perdido 1. Oklahoma está tercero con un récord de 21-16. Y por debajo de esto están los Blazers y Minnesota. En la división Pacífico, los Lakers están en primer lugar con un récord de 30-7, los Clippers 26-12. Por debajo de esto están los Kings, los Suns y Golden State Warriors. En la suroeste, la división suroeste, están los Rockets en primer lugar con un récord de 25-11, Dallas 23-14 está segundo. Y en el fondo está San Antonio, los Grizzlies y los Pelicans. Y esto es todo por la NBA. Pasemos rápidamente a ver cómo se están dando los partidos de tenis. Se está jugando ya el Abierto de Australia, como le llaman el ATP Cup. Y en este momento ya terminó un partido entre Kyrgios de Australia y Norri de Gran Bretaña. Ganó Kyrgios, ganó 6-2 y 6-2 en dos sets. En otro partido, Evans está jugando contra De Minaur de Australia y están apenas 1-1 en sets. El primero lo ganó Evans 7-6, el segundo lo ganó De Minaur con un récord de 6-4, y ahorita están jugando el desempate. En el tercer break están jugando el tie break, ya que los dos llegaron a 6 puntos. Y ahorita la ventaja la tiene Evans con 6 rompimientos a 2 de Minaur. Ah, ya ganó el set y ganó el partido. Evans lo acaba de ganar 7-6 en este último set y tie break que jugaron en ese partido. En otro partido, Pela y Karchanov, el ruso, jugarán a las 11:30 del tiempo de acá de Estados Unidos. Pues ese es el Abierto de Australia, que me parece se está jugando acá en canchas con techo, lo cual no sucede mucho, ya que siempre se juega al aire libre, pero con los fuegos forestales que están sucediendo en Australia, pues no puede ser de otra forma. Entonces estos son otros partidos que ya se jugaron el día de ayer, por lo menos ya fueron finalizados. Simón de Francia ganó en dos sets, le gana a Harris de Sudáfrica, le ganó 2-6, 6-2 y 6-2. En otro partido, Cilic le ganó a... perdió con Pela de Argentina. Pela le ganó 7-6 y 6-3 en dos sets. Otros tres partidos fueron anulados. Y los otros partidos que se jugaron el día de ayer, Metrevelli le ganó en dos sets a Roncadelli de Uruguay, le ganó 6-2 y 6-1. Y Anderson de Sudáfrica le ganó a Per de Francia le ganó en 3 sets, le gana 2-6, 7-6 y 7-6 en 2 tiebreaks, tiebreakers o como le quieran llamar al desempate que tienen en el tenis. En otro partido, Schwartzman le ganó en 2 sets a Coric, le gana 6-2, 6-2 y Basilashvili le ganó a Cuevas en 3 sets, 6-4, 1-6 y 6-4. Pues eso es todo por el Abierto de Australia. Y bueno, pues eso va a ser todo por el programa el día de hoy. Esperemos que les haya gustado y que podamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Fue un placer y que disfruten mucho de su sábado y domingo de deporte, sobre todo si están viendo los playoffs de la NFL. Nos vemos y hasta luego. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.